Marcianeke. Lah, Young Brooklyn. Lah, itu ke kata. Ah, tenemos data, ¿y tú qué? Tenemos flow, ¿y tú qué? Vamos calle, ¿y tú qué? No. Es el choro, pero que la plata gata, ¿y tú qué? Tenemos flow, ¿y tú qué? Tenemos calle, ¿y tú qué? Dices el choro, pero que tenemos gata, ¿y tú qué? Tenemos flow, ay, ¿y tú qué? Tenemos calle, ¿y tú qué? Dices el choro, pero que tenemos gata, ¿y tú qué? Tenemos flow, ¿y tú qué? Calle, ¿y tú qué? Dices el choro, pero ¿qué? Hey, hay droga que ni consumimos, como racita andamos fino. Bla, de la pica de padrino, pero si te pillo por sorpresa quedan mismo. ¿Qué tú te crees? Esa movie ya me la sé, como si tocaste de maté. Yo no soy martillo, pero a tu gatita ya me la grabé. Vas a hacer que a mis zapatos que lo aplasto, no nombro la money porque yo la gasto. Está pisado de gata en el cuarto, si quieres te paso la cámara para que grabé como la parto. Partiendo beat como culote, con lo mío igual lo foque. No me provoque, que puede que me aloque y de una ya te desenfoque. Pion, pion, si lo quito te pone. Dicen el combo, pero no te fume. Con tu gata yo rompo colchones. Dime que se siente chica la escuchando mis canciones. No ronque, que le metes sin quedar el queque. Aquí en Marchaneque la gente la cree, así que vete picao a chorete. Tenemos gata, ¿y tú qué? Tenemos flow, ay, ¿tú qué? Tenemos calle, ¿y tú qué? Choro, pero qué, tenemos plata, y tú qué, tenemos flow, y tú qué, tenemos calle, y tú qué, dices el choro, pero qué, tenemos gata, y tú qué, si tienes gata, yo ya te la robé, de cabro chico que yo me paqué, si anda y palamas a eso lo sé, llegamos a la disco y la gata mano a la pared, tenemos retro y tú ni pared, salimos de noche de negro vestido a casarte con la infrared, baby, dime que es como el Johan, que la perola y lo escuchan y se mojan, los files la vela roja porque nunca los remojan, pero son tranquiles que los carretes no esperan con una roja, toda la ropa que yo uso es cara, lo que no es West, es Armani, si no es Zara, no me mires porque si no tú te embaras, yo te devoro la disco y nunca más me ves la cara, porque yo no me enamoro, con estos tigres yo no hago coro. Yo tengo son de oro y las patas todos ustedes se las perforo. Tenemos gata, ¿y tú qué? Tenemos flow, ¿y tú qué? Tenemos calle, ¿y tú qué? Dices el choro, ¿pero qué? Tenemos gata, ¿y tú qué? Tenemos flow, ¿y tú qué? Tenemos calle, ¿y tú qué? Dices el choro, ¿pero qué? Tenemos gata, ¿y tú qué? Tenemos flow, ay, ¿tú qué? Tenemos calle, ¿y tú qué? Dices el choro, ¿pero qué? Tenemos gata, ¿y tú qué? ¿Y tú qué? Tenemos calle, ¿y tú qué? Dices el choro, ¿pero qué? ¿Quién es más? Marcianeke, John Brooklyn. Dímelo, Lampi.